mi amigo querido. El asunto que estudiaremos esta semana es la libertad en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Podemos vivir como se nos antoja solo porque Cristo nos libertó? ¿Está reñida la libertad en Cristo con la ley de Dios? ¿Y el libertinaje en qué consiste? Estos asuntos son básicos para vivir una vida cristiana victoriosa, porque si no entendemos esto, podemos caer en el legalismo o en el libertinaje, y ambos son peligrosos para la verdadera libertad en Cristo. Para empezar, leamos Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. La expresión estén pues, con la que Pablo empieza este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas, esa expresión da a entender que a partir de este punto, Pablo va a hacer un resumen de todo lo que escribió anteriormente. Y efectivamente es así. En los capítulos 5 y 6 de la Epístola a los Gálatas, Pablo pasa de la argumentación a la aplicación, de la doctrina teórica a la doctrina práctica. Es como si dijera: miren, a partir de aquí les voy a enseñar cómo se vive la vida victoriosa en Cristo. Hasta aquí he discutido el asunto de la teoría, pero ahora les voy a mostrar de manera práctica cómo se vive el cristianismo. El problema era que en aquellos tiempos habían dos actitudes peligrosas con relación a la libertad en Cristo. La primera es que algunos pecadores que no deseaban abandonar sus pecados aprovechaban el tema de la gracia, de la libertad en Cristo, para argumentar que Jesús los aceptaba en sus pecados y con sus pecados. En contrapartida, surgieron los judaizantes que decían: no, Señor, las normas son esenciales, no podemos rebajar las normas, si deseamos salvarnos hay que cumplir la ley. Esa gente pensaba que el tema de la gracia y de la libertad en Cristo era un asunto peligroso para una vida cristiana coherente con la santidad divina. Pero esta semana veremos que el cristiano que vive la libertad en Cristo no se va a volver un rebelde, por el contrario, va a vivir la disciplina interior de Dios, que es mucho mejor que la disciplina exterior impuesta por los seres humanos. Nadie que acepta la gracia de Dios y permite que el Espíritu Santo habite en él se vuelve rebelde, porque todo lo que vive a partir de ese momento lo vive por la gracia de Cristo, pero para la gloria de Dios. Es el legalista, el rebelde, que no acepta lo que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario. Y entonces vive tratando de mostrar a los otros que él obedece. Y con esa actitud no busca la gloria de Dios, sino su propia gloria. Por eso, en el versículo que leímos, Pablo es enfático al arengar a los cristianos: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. ¿De qué esclavitud está hablando? Pues la esclavitud de vivir con miedo de perderse y entonces obsesionado en cumplir las normas para ganar la salvación. Oh querido, las normas no son un yugo de esclavitud. No pueden ser, no deben ser. Dios desea que el cumplimiento de las normas sea el fruto natural de una vida libre en Cristo. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí consideraremos la naturaleza de la libertad en Cristo. ¿En qué consiste la libertad en Cristo? La persona libre en Cristo es aquella que acepta lo que Jesús hizo por ella y permite que el Espíritu Santo viva en ella. ¿Y qué es lo que va a vivir? Las grandes obras de victoria para las cuales fuimos creados. Porque nosotros fuimos redimidos, fuimos creados y redimidos para buenas obras, no para andar en las obras malas del pecado. La persona que ha sido libertada en Cristo ya no vive preocupada en cumplir un código de normas para probar que es cristiana. Pero eso no significa que las normas y la santa ley de Dios no tengan importancia en su vida. Pablo, al escribir su epístola a los romanos, dice en Romanos 6, 14 y 18 lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Voy a parar aquí para comentar un poco. El pecado no se enseñoreará de ustedes. Quiere decir que el pecador es esclavo de quién. ¿Quién es el que se enseñorea sobre el pecador? Pues el pecado. El pecado es el patrón, el amo, el capataz que te obliga a hacer lo que no quieres. Pero cuando has aceptado a Cristo, pues el pecado ya no se enseñorea de ti. Ya no estás más bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso no quiere decir que la ley no exista. Porque tú no eras esclavo de la ley, en realidad eras esclavo del pecado que te llevaba a quebrantar la ley. Pero si ahora estás bajo la gracia, estás libre del señorío del pecado. Pero ahora vas a vivir la alegría de la libertad en Cristo, observando la ley de Dios. Leamos de nuevo el texto de Romanos. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Este es un asunto importantísimo. Cuando somos libertados del pecado, pasamos a ser siervos, no siervos de la ley, sino siervos de la justicia. ¿Y quién es la justicia? Jeremías, hablando del Mesías que vendría, dice: en sus días, en los días del Mesías que vendría, Judá será salvo e Israel estará seguro. Y este será el nombre por el cual será llamado, el nombre del Mesías: Señor, justicia nuestra. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, lo aceptas como tu Señor. Pasas a ser su siervo, no por obligación, porque cuando eres siervo del pecado, eres siervo porque no puedes ser otra cosa. Pero cuando eres redimido por Cristo, eres siervo por amor, porque deseas serlo. No es una esclavitud masacrante contra tu voluntad. En realidad ni es esclavitud, es espíritu de servicio. ¿Entiendes lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Que no tienes palabras para agradecerle. Y le dices: Señor, mira, toda mi vida de obediencia a ti no será suficiente para agradecerte. Entonces tú no le agradas ahora, tú no le obedeces para ganar la salvación. Tú le obedeces porque lo amas, quieres verlo feliz. Y cuando Él te muestra el camino, tú eres feliz en andar por los caminos que Él te muestra. En la tercera parte de este estudio, veremos los peligros a los que conduce el legalismo. Recuerda que el legalista, en los tiempos de Pablo, era aquel que creía que, a pesar de que Jesús había muerto en la cruz del Calvario en favor del ser humano, todavía era necesario seguir observando los rituales de la ley ceremonial, como por ejemplo el ritual de la circuncisión. Entonces Pablo les dice que al defender ellos esa idea, la idea de que todavía tienen que seguir circuncidándose, pues ellos aceptan implícitamente que hay que cumplir toda la ley, no solo el rito de la circuncisión, sino toda la ley. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 2 y 3. He aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez, declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la ley. Ahora, esto no significa que Pablo no guardara la ley, porque predicaba la gracia, porque predicaba la justificación por la fe. Hay que reconocer que Pablo es el que más habla de la libertad en Cristo. Solo en sus epístolas se encuentra la expresión libertad en Cristo 28 veces, contra 18 de todas las otras epístolas. Pablo es el gran apóstol, el defensor de la libertad en Cristo por la gracia. Ahora, esto no significa pues que Pablo no guardara la ley. Inclusive él dice en el versículo 11 lo que voy a leer. Recuerda que estamos en Gálatas 5, 11. Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, Pablo no solo era circuncidado, sino que en el Concilio de Jerusalén él dijo, pues, que los que creen en la circuncisión sigan haciéndolo, no hay problema. Pablo era el primero de ellos. Pero entonces Pablo pregunta, pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? Quiero decir, ¿por qué ustedes creen que yo no creo en guardar la ley de Dios solo porque predico la gracia? ¿Por qué ustedes me acusan? ¿De qué ustedes me persiguen? Pues el problema era que tanto en los tiempos de Pablo como en nuestros días hay gente que no entiende. Esa es una cosa tan simple. La obediencia a los 10 mandamientos no es la causa de la salvación. La causa es la gracia de Cristo. Pero la obediencia a los 10 mandamientos es el resultado de una vida que ha sido salva por la gracia. No me digas que has sido salvo en Cristo, que eres libre en Cristo, si agarras los 10 mandamientos y los echas a la basura. No puede ser. Porque si la ley de Dios es el carácter de Dios y tú amas a Jesús, ¿qué es lo que Jesús te va a decir? Pues si me amáis, guardad los mandamientos. Pero por el texto que leímos, puedes percibir que el problema no era cumplir con los ritos, sino creer que el hecho de cumplir con los ritos te garantizaba la salvación. El problema hoy tampoco es con la ley de Dios, que si la ley tiene validad o no. Claro que la ley es eterna como el propio Dios. La pregunta es, ¿por qué guardas la ley? ¿Por qué crees que es necesario? ¿Para salvarte o porque amas al Señor Jesús? Leamos ahora Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Pablo les dice, y este es otro peligro del legalismo, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora percibe, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad no es qué, la verdad es quién. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, con esto en mente, vamos a leer el texto de nuevo. Corrían bien, ustedes habían aceptado a Cristo, andaban bien la vida cristiana, estaban creciendo, corrían bien, porque la vida cristiana pues es una carrera. Ahora, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, para no obedecer a Cristo. Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. ¿Quién los llama? Cristo, la verdad. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Quiere decir, no hay que aceptar ni un poquito de herejía. No hay que aceptar ni un poquito de enseñanza que vaya contra el tema maravilloso de la gracia de Cristo. Porque eso puede malograr toda la experiencia cristiana. Pero Pablo en ningún momento está diciendo aquí que por predicar a Cristo puedes vivir como te venga en gana. Y entonces ahora vamos a la cuarta parte de este estudio para ver lo que Pablo dice con relación a la libertad en Cristo. Tenemos que leer Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así, ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Aquí está el asunto. ¿Por qué Pablo enfatiza tanto el tema de la gracia de Dios? Porque los legalistas enseñaban que para salvarse había que cumplir la ley. Y eso está contra lo que Dios hizo por el ser humano. Pero por otro lado, en todo tiempo, desde los días de Pablo, ha habido gente que bajo el pretexto de la gracia de Cristo, bajo el pretexto de la libertad en Cristo, creen que deben continuar viviendo su vida de pecado y que pues Cristo los perdona porque Cristo los ama, porque no hay que preocuparse porque Cristo ya cumplió todo por nosotros. No, no es así. Y Pablo es enfático en el versículo 13 cuando dice, ustedes fueron llamados a la libertad. Hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Nadie puede andar diciendo que porque la gracia de Cristo lo salva, él puede vivir como quiera revolcándose en el pecado. Más bien, dice Pablo, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Y aquí Pablo va entrando en el tema del amor, que es el resumen de todos los mandamientos. Porque por amor a Dios cumplimos los cuatro primeros mandamientos. Y por amor a los hombres cumplimos los seis últimos mandamientos. El asunto es que muchos agarran los 10 mandamientos, lo echan a la basura y dicen el amor sustituye todo. El amor es el principio de la ley de Dios. En cada mandamiento el fundamento es el amor de Dios. Porque cuando la persona es libertada en Cristo, es libertada para amar. En primer lugar, para amar a Dios. Y por amor a Dios, para andar en sus caminos. En segundo lugar, para amar a los seres humanos. Y por amor a los seres humanos, pues los va a respetar. No los va a atacar, no va a hablar mal de ellos, no los va a matar, no les va a mentir. En fin, una vida de amor es una vida de libertad en Cristo. Llegamos al fin de la lección leyendo los versículos 14 y 15, Gálatas 5. Dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero se muerden y se comen los unos a los otros. Miren que no sean consumidos los unos por los otros. El problema con los gálatas, de acuerdo a este texto, es que los pobres hermanos defendían la ley de Dios, es decir, los legalistas que llevaron y los contaminaron con sus ideas legalistas, defendían la ley de Dios, que hay que cumplir los mandamientos, que hay que guardar esto. Pero ¿qué pasaba? Se mordían los unos a los otros. Vivían agrediéndose, hablando mal, chismeando uno del otro. Y entonces, ¿de qué servía levantar los 10 mandamientos y colgarlos en la pared? Cuando en el fondo se estaban mordiendo unos a los otros. Entonces Pablo, cuando dice, este es el resumen de la ley, dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. No está diciendo, ahora ya no existe la ley de Dios. Lo que está diciendo es que todo eso puede ser resumido en uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿te acuerdas que en otra parte la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo? Ahora Pablo aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Dice una cosa, dice otra cosa? No. Para entender cualquier tema en la Biblia, no puedes leer un versículo aquí, otro versículo allá. Tienes que agarrar todos los textos que hablan del asunto y te vas a dar cuenta. Y entonces cuando hacemos eso con el tema de la gracia, la libertad en Cristo y la ley de Dios, llegamos a la siguiente conclusión. El que es libre en Cristo es libre para amar. Y el que ama a Dios con todo su corazón, también ama a su prójimo como a sí mismo. Y si ama a Dios y a su prójimo, no tiene ningún problema en guardar los 10 mandamientos, porque el fundamento de los 10 mandamientos es el bendito amor de Jesucristo. Es simple. Solo necesitamos arrodillarnos, pedirle a Dios, Señor, ilumíname, ayúdame a entender que Jesús es todo en mi vida, que Él me libertó del pecado y que Él quiere libertarme de mis tendencias. Él quiere vivir en mí a través de su Santo Espíritu y llevarme a caminar en los caminos de obediencia. Que Dios te bendiga.